¿Que los gatos no comen queso? ¡Eso no es cierto! ¡Claro que sí lo hacen! Si no lo creen, escuchen la historia del gato que no resistió las ganas de meter sus uñas en los quesitos de leche de cabra. ¡Sí! ¡De cabritas! ¡En los quesitos que hacía una pastora! Estaba una pastora, estaba una pastora cuidando el rebañito con leche de sus cabras. Con leche de sus cabras hacía unos quesitos. El gato los miraba, el gato los miraba con ojos golositos. Si le brotas las uñas, si le brotas las uñas te cortaré el rabito. El gato las metió, el gato las metió y daño los quesitos. ¿Qué has hecho, gato necio? ¿Qué has hecho, gato necio? Dañaste los quesitos. La pastora enfadada, al gato revoltoso le cortó su rabito. Y a compensar la falta, a compensar la falta fue a donde el padre Benito. A usted padre me acuso, usted padre me acusó de que le corté el rabito. De penitencia te echo, de penitencia te echo que le des un besito. El beso se lo dio, el beso se lo dio y el rabito le creció. Y aquí acaba la historia, y aquí acaba la historia del gato y el quesito.